Voy a aprovechar los últimos segundos de esta canción de Bananarama para contarles acerca de lo que viene a las 5 de la tarde, la Miniteca FM con Alejandro Villalobos. Y bueno, ¿tandita en español? ¿Les parece? Aquí está la unión con Lobo Hombre en París. Luego viene Maná clavado en un bar que ha confirmado tercera fecha y ya empezó la boletería, va a ser el 10 de abril del próximo año. Que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. ¡Oye! Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. clavado en un bar de Maná. Hace un momento les contaba que Maná, que es increíble, de verdad, Maná, 3 fechas seguidas en el Movistar Arena, la boletería está ya a la venta, entonces compren sus entradas. Ya las 2 fechas que estaban agotadas eran el 12 y el 13 de abril, pero esta nueva fecha es antes, 10 de abril del próximo año 2024. Seguimos con más canciones en la FM, esta es la radio de los clásicos, Chumbawamba con Top Thumping, luego viene de Navidad, Mandate, y luego algo de The Police, que será, bueno, hay que quedarse aquí a oír la música de la FM. De Navidad están en la FM. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer, pray for the other ones at Christmas time. It's hard, but when you're having fun, La FM. Un regalo de clásicos. Da de Police en la FM, la radio de los clásicos, ahora con Marta Sánchez, Desesperada, y luego Shakira. Thank you. FM, la radio de los clásicos. Clásicos. Siempre. Shakira en la FM, la radio de los clásicos en Bogotá, 94.9 FM, a través de la app, en todo el país, en el resto del mundo. Usted nos puede llevar a todas partes. Somos la emisora que le pasa las canciones que a usted le gustan, en inglés o en español. Don't Turn Around de Ace of Base. Y luego viene un clásico de Roy Orbison, aquí en la FM.

Paga la leche, los chicles, el almuerzo, las uñas, la comida del gato o lo que quieras desde la app BBVA al QR de cualquier banco y sin costo. Con la app BBVA estás fresco.